centro de Antioquia, en casa de David Ospina, esa gran estrella del fútbol nacional. Mi querido David, muy buenas tardes y muy bienvenido. Buenas tardes, don Pablo, y para mí es un placer tenerlo hoy en mi casa y que podamos compartir varias experiencias el día de hoy. Claro, David nació en Itagüí, aquí en Antioquia. Allí realizó su primaria y algunos años de bachillerato, y también en compañía de sus amigos, de sus vecinos, inició su carrera deportiva jugando como puntero derecho y centro delantero del equipo de Itagüí. Así es, Jorge, pues la verdad, mi infancia fue una infancia muy bonita en el barrio Santa María la Nueva, donde crecí con mis padres, Clara Ospina, que el padre descanse, con mi mamá Lucía Ramírez y mi hermana Daniela Ospina, donde nos enseñaron muchísimas cosas, donde nos llenaron de muchos valores, y para nosotros eso fue muy importante en nuestro crecimiento, donde aprendí al lado de mis amigos a jugar en el barrio, a disfrutar cada momento. Como tú lo dices, en el colegio también nos enseñaron muchísimas cosas y sacar el mayor beneficio para lo que iba a ser nuestra vida. Cuando llegó a Medellín, pues sus padres lo inscribieron a la escuela de fútbol que dirigía Alexis García, y allí Alexis dijo: no, usted por favor puede lograr hacer una buena campaña como arquero, porque en uno de esos partidos de aficionados faltó el arquero, y David, que se desempeñaba como centro delantero y hacía muchos goles, dijo: bueno, yo quiero probar como arquero. Y a partir de ese momento se convirtió en un arquero que hoy es el más importante de nuestro país. ¿Es así, David? Como te lo mencionas, ese fue el momento clave de mi carrera. Se va a pasar la edad de 6 años, tuvieron esa idea de inscribirme en la escuela de Alexis García, donde inicié como delantero. Me iba bien, pero como tú lo acabas de decir, en un partido no fue nuestro arquero, y pues el entrenador de turno hizo la pregunta de quién quería tapar ese día, y pues yo levanté la mano, y pues afortunadamente me fue bien. Después del partido me dijo que si quería probar unos días entrenando. Yo le dije: no tengo ningún problema, y pues esa fue, digamos, la mejor decisión para mi carrera. Y fue justamente Alexis quien lo vinculó con el Atlético Nacional, ¿verdad? Sí, en ese momento, después de pasar por varias categorías en el Club Deportivo Alexis García, llegué a Atlético Nacional a la edad de 14, 15 años, dar ese paso al equipo al que he sido hincha, el que seguía en esos momentos, el que mi familia siempre me llevaba al estadio a ver jugar. Entonces para mí fue algo grandioso, una oportunidad muy importante para mi carrera y empezar a hacer esos pinitos en Atlético Nacional. Efectivamente, y jugando en esa primera etapa en el Atlético Nacional, vistió también por primera vez el uniforme de nuestra selección Colombia, la selección sub-15, ¿cierto, mi querido David? Sí, en ese momento, después de haber participado en el polifútbol, se dio por primera vez una categoría sub-15 que teníamos, iban a hacer un partido amistoso, un preliminar que se iba a hacer en México, en la capital, iba a jugar la selección mayor en un partido amistoso y llevaron la categoría sub-15 para hacer el preliminar, y pues afortunadamente fui convocado a ese partido. Nos fue muy bien para hacer nuestra primera experiencia y ahí empezar ese recorrido en las categorías menores de la selección Colombia. Y luego fue en la sub-17. Sí, ahí empezó todo el proceso, tener la posibilidad de integrar la sub-17 en ese entonces con el profesor Eduardo Lara. Tuve la oportunidad de estar en la sub-20 y después tener esa posibilidad de debutar en la absoluta en un partido en Cúcuta con la selección mayor enfrentando a Uruguay. Bueno, después, pues David continúa con el Atlético Nacional hasta que llegó la gran oportunidad internacional, una propuesta para jugar en Francia, ¿cierto? Sí, la verdad que fue algo muy emotivo, muy bonito. Con Nacional tuve la posibilidad de debutar en el 2006 como profesional. En el 2007 salí campeón dos veces en el mundo y en diciembre, donde hicimos un gran campeonato de la mano de Oscar Quintabani. Y en el 2008, a mitad de año, se me presenta esa posibilidad de ir a Francia, una oportunidad muy bonita, una oportunidad que sabía que tenía que aprovechar, de dar ese brinco directamente a Europa, porque digamos que en ese momento siempre se tenía en mente que se tenía que pasar por Argentina, Brasil, para después pasar a Europa, y a mí se me da ese chance de pasar directamente de Colombia a Europa, especialmente en esos momentos a Francia, a los Yesenis, que me dio esa posibilidad de empezar a descubrir ese fútbol europeo. Bueno, pero antes de que David viajara a Francia, pues conoció a una chica aquí en Medellín. Inicialmente las cosas no funcionaron muy bien, pero David insistió y logró el noviazgo con Jessica, quien es hoy su esposa. Bueno, el partido más difícil, como tú lo acabas de decir, fueron 6 meses tratando de convencerla, tratando de que tuviéramos la primera cita. Y bueno, después de esos 6 meses lo pude lograr. Nos conocimos en febrero del 2008. Y en junio de ese mismo año se nos dio esa posibilidad de irnos a Francia. Le propuse que nos fuéramos juntos. Ella terminó aceptando y ahí empezamos ese camino como pareja, formando una gran familia. Ella ha tenido un gran papel para que todo esto funcione, para que nuestro hogar siempre sea un hogar bonito, un hogar lleno de valores. Ha sido ese bastón fuerte, entonces yo creo que ese reconocimiento también para ella, porque digamos que a nosotros siempre nos ven, pero nunca ven el trabajo que hace esa esposa detrás de uno. Ha sido fundamental en su carrera, ya está, ¿cierto? Siempre ha sido ese baluarte, ha sido esa fuerza. Ha habido momentos difíciles donde ella se ha parado firme y nos ha ayudado a crecer. Hemos sido un gran complemento y bueno, hasta ahora llevamos ya 17 años juntos, como ya anteriormente, formando una gran familia, tratando de llevar a nuestros hijos por el buen camino, llenos de valores, que para mí eso es lo más importante. En alguna ocasión en Francia usted estaba como indeciso, quería regresarse a Colombia, y su esposa dijo: no, señor, se queda acá porque es su gran ilusión. Así es, así pasó. Acabo el tercer mes en Francia. Digamos que yo no tenía la misma actuación que tenía aquí en Colombia. Como dije anteriormente, pues en Colombia estaba creando mi nombre, había sido 2 veces campeón, y a mí ya me habían explicado un poquito el proceso que iba a tener allá, la adaptación que iba a tener los primeros 6 meses, pero al tercer mes me entró como desespero de que no jugaba, y le dije, en un momento eso, le dije que nos volvíamos para Colombia, y ella se me paró firme y me dijo: oye, aquí no nos vamos, este es tu sueño y no lo podemos tirar a la borda, entonces tienes que aguantar y va a llegar tu oportunidad. Lo importante es que cuando llegue esa oportunidad la sepas aprovechar, y gracias a Dios, afortunadamente, a los días llegó esa oportunidad y ahí ya me quedé jugando. Sí, señor. Bueno, tienen 2 lindos hijos, ¿no? Una chica que nació, ¿en qué parte? Bueno, sí, tenemos 2 niños. La niña va a cumplir 16, el niño tiene 11. La niña nació en Francia. Nació allá en Francia. Los maravillosos hijos que nos envió Dios, y tratamos de aprovecharlos al máximo, de que sean gente de bien, que para mí eso es lo más importante, es que sean llenos de valores y bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo para que se pueda lograr ese objetivo. Ella es francesa, pero también es colombiana, como todos, ¿no? Todos tienen la doble nacionalidad, colombiana y francesa. Completamente, sí. Toda la familia tiene la doble nacionalidad. Ella es la única, digámoslo, original de Francia. Pero sí, tuvimos la posibilidad de poder obtener el pasaporte francés después de haber vivido 6 años allá. Y yo creo que eso también es importante para ellos. Bueno, y el hijo heredó la carrera del papá porque es un excelente arquero, ya está como en la segunda división del Nacional. Sí, Maxi, digamos que ha forjado esa pasión, disfruta mucho el tema del fútbol y hoy está en Atlético Nacional, en la categoría sub-11, en la misma posición que el papá. Entonces, tratamos de apoyarlo al máximo, de que él aproveche este momento. Para mí lo más importante es hoy en día que disfrute, que adquiera esa disciplina, esa responsabilidad, y bueno, al pasar los años esperamos que pueda conseguir sus sueños, y nosotros siempre como familia estaremos detrás de él. Bueno, a David le encantan los animales, especialmente los perros. Incluso trajo del exterior algunos perritos, ¿cierto? Sí, en este momento tenemos 3 perritos, los comerán ahí, y un Golden Retriever. Tenemos que el Golden Retriever, que es el más grande, que hoy tiene ya 9 años, que nos ha acompañado más por el mundo, estuvo con nosotros en Arabia Saudita. Digamos que tratamos de mimarlos mucho, de esa gran compañía que nos brindan, y tratar de cuidarlos bastante. Bueno, David, ¿usted es saborero? Bueno, para mí hay cosas importantes en mi vida. Si lo hablamos en el ámbito profesional, pues digamos que me da mucha tranquilidad siempre antes de un partido conversar con mi familia, hablar con ellos antes de salir a la cancha. Eso me genera tranquilidad, me genera paz. Y la única cosa que tengo en temas materiales es que preparo mis guantes, siempre cargo mis guantes, los de partido. Los de entreno sí los mantengo en la sede, pero los de partido siempre trato de cargarlos y prepararlos para el juego. Usted es experto en atajar penaltis. ¿Cuántos ha logrado detener en su carrera? A ver, yo creo que no he tenido muchas posibilidades de estar en esas instancias a nivel profesional. En divisiones menores sí tuve muchas instancias de esas. Si recuerdo, en estos momentos en mi carrera, pues he tenido algunas con selección Colombia. En algún momento tuvimos el paso a semifinal en una Copa América. Digamos que eso es una lotería, y pues también trata uno de prepararse para cuando lleguen esas instancias. Bueno, Messi y Cristiano Ronaldo, cuando usted está en el arco, ¿sufren mucho? He sido bendecido de poder enfrentar a uno, de poder tener de compañero al otro. A Lionel lo he enfrentado muchísimas veces a nivel de selección. Tuve también la oportunidad de enfrentarlo a nivel de clubes, y sabemos lo que representa para el fútbol mundial, para su país. Y ni se diga Cristiano lo tuve de compañero en Arabia Saudita, y ahí uno se da cuenta por qué están donde están, por esa disciplina que tienen, por el enfoque que tienen, por la mentalidad ganadora que tienen. Y digamos que eso son enseñanzas para uno para seguir creciendo, y digamos que nuestra generación ha sido afortunada de tener 2 jugadores de la clase de Lionel y Cristiano. Usted ha jugado en Francia, ha jugado en Italia, ha jugado en Inglaterra, ha jugado en Arabia Saudita, en otros países, y naturalmente en Colombia. Digamos que esos son los países donde he estado. He sido un bendecido de la carrera que he tenido, como lo hablábamos anteriormente. Si a los 16, 17 años me hubieran dicho este es el camino que vas a recorrer, lo hubiera firmado en ese instante. Pero creo que hemos sido muy afortunados, agradecidos con Dios por ese camino. Hemos tratado de aprovechar cada momento, cada aprendizaje, de cada país nos han recibido de muy buena manera. Hemos sacado lo mejor en cada país, hemos aprendido de diferentes culturas. Y yo creo que todas esas cosas son las que van quedando. Hoy puedo decir que de los equipos que he jugado, he tratado siempre de dar lo mejor. Y digamos que esa es la parte más importante, porque mi conciencia está tranquila de que siempre di un poco más de lo que podía dar para que el día de mañana que pueda volver me puedan recibir de muy buena manera. Bueno, usted ha representado a Colombia en la selección de mayores en cuántas oportunidades y en cuántos mundiales, David. El primero, ha sido lo más bonito que me ha pasado a nivel profesional, poder vestir la camiseta de mi país, lo que es esa parte es única para uno como jugador de fútbol, poder desde nuestra posición darle un poquito de alegría a un país que se lo merece todo, un país que yo siempre he dicho, trato de dejarlo en la parte de arriba, en todos los lugares que he estado, que todo el mundo lo conozca por sus cosas bonitas y sus cosas positivas. He tenido la posibilidad de estar en dos mundiales, en 2014 y 2018. He podido vestir la camiseta de mi país en 130 partidos oficiales. Que eso para mí es un motivo de orgullo. Y como siempre lo he dicho, siempre que tenga esa oportunidad, trataré de dar el máximo para defender los colores de mi patria. ¿Qué técnicos ha tenido en la selección de mayores? He tenido muchos, para mencionarlos. Tuve la posibilidad cuando jugué mi primer partido, el técnico en ese entonces era Jorge Luis Pinto. Después tuve la posibilidad de estar con el profe Eduardo Lara en esas mismas eliminatorias. Y con Eduardo, digamos que tuve todo el proceso de divisiones menores, tanto sub-17 como sub-20. Y ahí tuve la posibilidad de compartir con el Bolillo, después un poco con Leonel. Y ahí llegó el profe Peckerman, digamos que con el que más tuvimos el proceso, porque de la mano de él tuvimos esa oportunidad de estar en dos mundiales, 2014 y 2018. Y ahí tuvo un paso Carlos Queiroz. Después estuvimos con el profesor Reinaldo Rueda y es ahorita que estamos disfrutando y aprovechando al profe Néstor, que tenemos un proceso muy bonito, que siguen haciendo las cosas muy bien, y aporte de poder disputar un mundial que esperamos que sea muy importante para todos. ¿Ve usted a nuestra selección Colombia en la final de esta Copa Mundo? Tenemos con qué, debemos pensar en tener esa mentalidad positiva, esa mentalidad ganadora. Contamos con jugadores de jerarquía, con jugadores de mucha experiencia que vienen haciendo las cosas muy bien, jugadores jóvenes que quieren aportar muchísimo. Y yo creo que estamos para cosas muy grandes y tenemos que apuntarle a eso para poder tener lo que siempre hemos querido y darle una satisfacción y felicidad tanto a nosotros como a nuestro país. Ahora que llegué al aeropuerto José María Córdoba, la gente pensaba que venía a hacer un concierto aquí a Medellín. Les conté, no, vengo a hacer una entrevista con David Ospina. Y todos me decían, por favor, necesitamos que le dé la patadita de la buena suerte a David Ospina para que nuestra selección Colombia llegue a la final de este mundial. ¿Qué opina, David? Para mí es un privilegio, ya es la suerte, eso es lo que necesitamos, que todo el mundo esté en pro de nuestra selección, que tengamos ese ambiente positivo y todas las cosas nos van a servir para cuando tengamos un momento difícil sacar todo esto y que todo el mundo esté detrás de nosotros. Bueno, la patadita se la hemos dado a J Balvin, a Maluma, el besito de la buena suerte, a Shakira, también a Karol G, bueno, a todas estas figuras que ya son mundiales en la música. Entonces, pues, también le vamos a dar la patadita de la buena suerte a David Ospina, quien representa en este momento a nuestros jugadores, a Lucho Díaz, también a James Rodríguez, al técnico Néstor Lorenzo. Bueno, a todos los muchachos de la Selección Colombia. Entonces le vamos a dar esa patadita de la buena suerte a David Ospina en representación de nuestra Selección Colombia para que lleguemos a la final en este Mundial de Fútbol. Que así sea, amor, que lleguemos a la final y podamos ganar. Póngale fe, David, que esto funciona. A la patadita de la buena suerte para nuestra Selección Colombiana de Fútbol. David Ospina, la patadita de la buena suerte. David, es con mucho cariño y respeto y un saludo especial para todos nuestros amigos de la Selección Colombia, que David recibió la patadita de la buena suerte, representando también a sus compañeros de nuestra Selección Colombiana de Fútbol. Mucha suerte, muchachos, y esperamos el título de campeones mundiales. Gracias, David, muy amable, y mucha suerte.